El sol, la luna y el viento. Aunque parezca imposible, ya verás cómo lo intento. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Y contigo, ni sin ti, sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, que el que espera desespera, ya no me hagas esperar. Pudiera bajarte de los cielos una estrella, tú tendrías para alumbrarte la más luminosa y bella. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana, y mañana me dirás que se te quitó la gana. Ayer me dijiste que hoy, sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, que el que espera desespera. Ya no me hagas esperar.